en la usando la confesión, estamos en la justificación. ¿Se escucha? ¿Se escucha? En la justificación estamos en el punto 5. La palabra del Señor dice así: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca puedan caer del estado de justificación, sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a dar los textos. Mateo 6:12, atrás Manopol, Tito, 1 Juan 1 del 7 hasta el 2:2. 1 Juan 1:7 hasta el 2:2. Juan 13, 3 al 11, 13 del 3 al 11, Beto. ¿Silvana está ahí? Sí. Allá. Lucas 22:32, hermano, hermana Victoria. Lucas 22:32, Juan 10:28. ¿Quién está al lado de Victoria? Adelante. Ah, hermana Rosaura. Sí. Juan 10:28, Hebreos 3:10-14, hermano Over. Sí. Salmo 32:5, Cristian. Salmo 32:5, Rogelio. Salmo 51 del 7 al 12, José Huaraca. Mateo 26:75 y hermano Ober Lucas 1:20. ¿Sí? Vamos a ver estos puntos. Bueno, lo que confiesa acá, a ver si estamos de acuerdo con esto. A ver si coincidimos con esta verdad. Amén. Bien, vamos entonces a dar la lectura. Atentos, hermanos, lo que le he dado. Primeros textos. Bien, Paul. Sí. Entonces, Dios continúa perdonándonos y nosotros pedimos, ¿no?, por el perdón de nuestros pecados. No es que una vez que nosotros ya hemos sido justificados, ya no volvemos a pecar. Sí lo hacemos. No hay una práctica en el creyente, no hay una práctica del pecado, no hay un deleite como había antes de conocer al Señor. Esta es una evidencia de las más claras en cuanto a la vida del creyente. El creyente puede examinarse o, en verdad, si es que hay práctica en su vida. El que dice ser creyente y todavía continúa pecando y practicando el pecado, deben los que están alrededor de él ayudarle en este examen. Y justamente para eso es lo que vamos a ver más adelante, lo que hemos visto ayer, las disciplinas que Dios da para que nosotros lo llevemos a cabo, ¿sí? Entonces, oramos, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Perdónanos, pedimos el perdón a Dios. ¿Cuántas veces a la semana lo hacemos? Todos los días, ¿no? Hoy no nos cansamos de pecar. Y fallamos, pecamos, hay pensamientos, hay ideas. A veces son tentaciones que se quedan en los pensamientos, pero a veces ya son pensamientos que son malos. A veces ya es proceder, a veces son ira, a veces pecados ocultos, la envidia, que no se ve, aunque a algunos a veces se les muestra por la cara, ¿no? ¿Qué otro pecado? El odio, la rencilla, que de un momento va a salir, ¿no? La lujuria, en un momento también que puede estar en el corazón, en la mente, va a mostrarse. Pero pecamos, hermanos, y el creyente, vuelvo a repetir lo que dice la Escritura, que no practica el pecado. Bien, siguiente texto. Claro, la Escritura, ¿no? Nosotros no podemos decir que en nuestra vida no hay pecado. Siendo ya del Señor, debemos reconocer. Hay una doctrina extraña que no pertenece a las Escrituras, no pertenece al Señor, pero están en algunas congregaciones y dicen que el creyente ya no peca, ¿no? Sino que erra. Sí, hay errores, pero ya no es pecado. Y se basan algunos textos más, pero niegan estos. Y esto es muy claro, para aceptar que todavía la presencia del pecado está en nuestra vida. Dios lo ha dejado así, hay varias razones. Una de ellas es nuestra propia humillación. Dios nos humilla con nuestras faltas. Otro es para reconocer nuestra debilidad, para seguir dependiendo de Él. Otro es para considerar también todavía los pecadores, no creernos mejores que nadie, recordar que de dónde el Señor nos ha sacado. Y bueno, esas son cosas que el Señor ha dejado, por esas razones ha dejado el pecado en nosotros. Y esa es una razón por la cual nadie se debe creer mejor que otro, ¿no? Puede ser que un creyente esté avanzando, mortificando el pecado en su vida, y gloria a Dios, pero eso no lo hace mejor que otro, ¿sí? Él estará andando en mayor luz, en mayor comunión con el Señor, pero recordemos que eso es algo en que el creyente debe esforzarse y permanecer, porque ese creyente que puede estar, como yo digo, ¿no? A veces ya tocando el cielo, ¿no? Nos falta un poquito ya para estar plenamente, ¿qué pasa? Otro día vuelve a algunos, y hay algunos valles de sombra, ¿no? Negros, sucios, y uno dice, wow, ¿no? ¿Qué pasó? Y el pecado otra vez se le dio lugar y uno peca. Esa es la vida del creyente, aunque debemos seguir creciendo, ¿no? Y el mandato es que nuestras vidas sigan santificándose, purificándose delante del Señor. Siguiente texto. Juan. Juan 13, 23 al 1. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su mano, tomando una toalla del Señor. Luego puso agua en un rebollillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y ayudándolos con la toalla con que estaba haciendo. Entonces vino Simón Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios. aunque no todos, porque sabía que iba a entregarlo, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así, después que les hubo lavado los pies con su manto, volvió a la mesa y le dijo, sabiendo que os he hecho, vosotros me llamáis maestro y señor, decid bien lo que yo soy. Amén. Ya te pasaste un poco, pero está bien. Sí, hasta el 11. Pero este es un cuadro, hermanos, es una figura, ¿no? De que el Señor toma el agua para mostrarles su servicio, su humillación. De aquí que algunos creen que hay agua bendita, ¿no? Entonces, esta es una figura que el Señor usa en cuanto al servicio. Pero él mismo explica en cuanto a la limpieza, ¿no? Y Pedro creía que el acto más bien a él lo humillaba, ¿no? Cuando era la humillación de Cristo. Entonces él no aceptaba que el Señor le lavase los pies a él. Y el Señor le dice, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Si no recibes este servicio, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro, que no entendía muy poco, hasta que después que el Señor resucite entiende todas estas cosas, dice, no solo los pies, Señor, sino también las manos y la cabeza, crea que lo bañe, ¿no? Pero el Señor se estaba refiriendo a su limpieza espiritual y que esto era una manifestación de su servicio. Dice, el que está lavado no necesita de lavarse sino los pies, dice, ¿no? Pues está limpio, y vosotros estáis limpios todos, aunque no todos. Bien, entonces la limpieza, hermanos, del Señor continúa. Y hay algo que también se ve en nuestras vidas, es que hay pecados que por la gracia del Señor ya hemos derrotado en nuestras vidas, ¿no? Hemos vencido. No significa que seamos inmunes, pero gracias a Dios ya no los hacemos. Hay otros, ¿no? Que por ahí aparecen o se muestran, pero ya hay otros que el creyente ha vencido por la gracia del Señor y debe darle la gloria, ¿a quién? Al Señor, porque es el poder del Señor, no es uno mismo, ¿sí? Lo hace el Señor en uno, de una manera también somos responsables porque el Señor nos manda a que hagamos morir las obras de la carne, hagamos morir el pecado de nosotros, que nos desvistamos del viejo hombre, nos vistamos del nuevo, y hay una responsabilidad. Y este mandato del Señor de ser santos porque yo soy santo, lo vamos cumpliendo. Yo lo veo en la vida de todos mis hermanos, y los hermanos pueden ver también en la vida de uno. Y en el que no veamos, hay serias dudas de que sea del Señor. Una evidencia es que nos vamos santificando, y justamente un pecado que nos ha avergonzado, que hemos caído, ¿qué pasa? Ya vamos a ser renuentes a volverlo a cometer, ¿no? Vamos a ver, dice, y puede ser que volvamos a caer, pero nunca es una práctica en el creyente, porque inmediatamente procede al arrepentimiento. Esta es la gracia del Señor, la gracia del Señor. Y si el pecado es vamos a decir, en el cuerpo, como la fornicación, estos pecados causan mayores dolores, mayores angustias, mayores tristezas, y también nos llevan rápidamente al arrepentimiento, nos hacen ver que le hemos fallado al Señor. No nos demoramos en seguir practicándolo, hay dolor, ¿no? Pero el Señor nos puede entregar también a pecados como estos, ¿sí? Nos puede entregar a pecados de legalismo, a pecados fuertes, severos, que van a causar mucha tristeza, pero es con este fin, ¿sí? Y en el creyente, aunque puede haber endurecimiento en parte, ¿sí? Finalmente, por la disciplina del Señor, vamos a proceder al arrepentimiento. Esta es la gracia del Señor. Bien, siguientes textos. Mi padre, yo, pero yo he robado por ti, que tu reino Bien. El Señor estaba prediciendo lo que iba a pasar con Pedro, ¿no? Pedro había dicho: Señor, yo no te voy a negar nunca, aunque me sea necesario morir contigo, voy a ir contigo. Y el Señor le dice que lo va a negar. Después le dice: Simón, Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y esta es la razón por la cual los hijos de Dios no podemos caer del estado de gracia, porque tenemos un mediador. La única manera que un hijo de Dios se pierda es que el mediador caiga, es que el mediador pierda su poder, ya no pueda llevar a cabo sus promesas y sea ineficaz en cuanto a esta obra. ¿Esto pasa con el Señor? No, porque Él es nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí vemos esto como otros textos donde Él intercede por nosotros. El Hijo prometió orar y también prometió enviar al Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guía a toda verdad, el que nos redarguye de pecado, ¿sí? Nos convence de pecado. A veces nosotros decimos: yo no, nos parecemos niños, ¿no? Cuando pecamos. Dice, y le dices a un niño: ¿tú has hecho esto? No, yo no. Y a veces alguien nos exhorta y nos dice: hermano, yo te vi. No, hermano, ¿te parece? No, no sé, yo no. Pero medítalo. Y nos ha pasado a todos, ¿no? Lo primero es defendernos, ¿no? Pero ¿quién se va a encargar finalmente de señalar? Es pecado, lo que has hecho es pecado. ¿Quién? Dios. Y es de la manera que nosotros ya ante Dios, ¿qué le vamos a refutar a Dios? ¿Nos vamos a ir contra Dios y decir: Señor, estás equivocado? Si hacemos eso, dice que le hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así se comportan o responden los que no temen a Dios, los incrédulos. Así éramos antes, ¿no? Pecábamos y ¿qué pasaba? ¿Qué dice el proverbio? Nos lavamos la boca y dicen: no he hecho nada mal. No he hecho nada mal. Pero como hijo de Dios, no, ya no. Y si todavía hay endurecimiento, el Señor se va a encargar. David pecó de una manera grave. Hoy el creyente, en base a eso, mirando a nuestros hermanos en el antiguo pacto, decimos: no, nosotros ya no podemos pecar de esa manera, qué terrible. Pero así se dejó constancia de un hijo de Dios que pecó de esa manera. No para que pequemos, sino para que tengamos cuidado, ¿no? Pero y David pecó y tuvo meses endurecido, callado, pero no había gozo, no había paz, como sucede en todos nosotros, con cualquier pecado. Y él cayó, no confesaba, hasta que el Señor vino y lo llamó al arrepentimiento. ¿Qué pasó con él? Procedió. Vino también el profeta, en este caso de David fue Natán, en el caso de Saúl fue Samuel, y Saúl se defendió. No, yo no he pecado. Antes he hecho lo bueno delante del Señor, mira. Y todavía seguía ahí endurecido, rebelde, ¿no? Y hasta que al final, la regañadientes, ya sí he pecado, pero hónrame delante del pueblo. Es como, ¿qué decir? ¿No? He pecado, pero ya pues, ¿no? ¿Quién pide honra en medio de su pecado? Los soberbios. Tienes que ser soberbio. Y el pecado no lo ha quebrantado ni el fallar a Dios. Entonces, hermanos, el Señor llama esto en el antiguo pacto de cerviz dura, ¿no? Rebelde. Esto no debe haber en nosotros los justificados. No lo debe haber. Siguiente texto. Juan 10. ¿Quién lo tiene? ¿No le he dado a nadie? Juan 10, 28. ¿A quién le di? Bueno, lo voy a leer yo. Dice la Escritura, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando de sus ovejas. Y él les da vida eterna. Esa vida eterna, ya ese solo texto, esa declaración, confirma que lo que el Señor ha dado por gracia es eterna. Ese solamente meditando delante de la presencia del Señor. Este texto confirmamos lo que, y debemos creer lo que el Señor dice. Si no fuese eterno lo que Él ha dado, ¿cómo tendría que decir? Y yo les doy vida en la tierra, y yo les doy vida si me obedecen sin pecar. Imagínense que nuestra vida, la salvación, esté condicionada porque si pecamos o no. ¿Qué pasaría? ¿Quién la sostiene? Todos caeríamos. No habría seguridad. No sería eterna. Sería, yo les doy vida condicional, ¿no? Si es que andan, si es que permanecen. Todo el mundo dice, no, pero el cristiano permanece. Claro que sí. Y está en las manos del Señor, sí. Pero recuerden esto. Él dice que estamos en sus manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, hay textos que son tan claros en cuanto a esto que dan confianza y seguridad, pero no es una confianza para pecar, no es una confianza para tener una vida disoluta, al contrario, es una confianza para agradecer al Señor, para servirle, para santificarnos, para gozarnos en la hermosura de la santidad. Porque la santidad es hermosa. ¿Es? ¿Decíamos eso antes de conocer al Señor? Y ahí está la vida del creyente, ¿no? En esto, dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia es de Dios. El que no hace justicia, no ha conocido. El que hace injusticia, no ha conocido a Dios. No es de Dios. Y hermanos, justamente una evidencia clara de que la santidad es hermosa es justamente cuando caemos en pecado. Y nuestra vida entra en oscuridad, en angustia, en tristeza, porque hemos fallado a Dios. Hemos fallado a Dios. Pero Él promete esto de sostenernos todavía. Hebreos 10:14. ¿A quién le he dado? Pues no le he dado a nadie, entonces. Sí. ¿Hebreos? Hermana Rosaura, sí, hermana Rosaura. Léalo, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra vez. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿no? Es una gracia del Señor. Somos salvos porque estamos en Cristo. Él nos ha dado de su vida. Dar de su vida significa que nos ha dado de su justicia. Su vida, su completa justicia, su vida santa, se nos ha sido imputada a nosotros. Eso significa estar en Cristo, revestidos de Él, completamente, perfecto. Y uno dice, pues yo no soy. Pero al estar en Cristo, por gracia, somos declarados justos. Esto es la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a alabar con este cántico hoy día. Salmo 32:5. Y vamos a pasar el tiempo, que me he adelantado un poquito a esto. Sin embargo, por sus pecados pueden caer en un desagrado pastoral de Dios y no suelen recibir la restauración hasta que vean la luz de su rostro. Salmo 32:5. ¿Quién lo tiene? Sí, hermano, lee. ¿Qué dice mi pecado? ¿Qué? Te declaré, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es esta la respuesta del Hijo de Dios cuando el pecado es evidenciado por el Señor en nuestras vidas. 51. 1, 7. Del 1 al 7. Perdón, 7, ¿no? 7, perdón. Del 7 al 12. Así es. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, tu corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Amén. Entonces, aquí estos dos pasajes, ¿no? Como como David, ¿no? Habla de la bienaventuranza del Señor, y el Señor dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. La razón por la que somos renuentes a confesar nuestros pecados, ¿a qué se debe? Sabiendo que hemos pecado. ¿Porque David sabía que había pecado? ¿Sabía? ¿Cuánto sabía? ¿Bien? ¿Sabía que era mal? ¿Se puede cuantificar el saber? ¿Estaba plenamente convencido que había pecado? Primeramente sabía que lo primero que había hecho era malo. Por eso justamente quiere deshacerse del esposo. Y lo hace, ¿no? Luego trae a la mujer, luego ya lo oculta y... ¿Pero por qué escondemos? ¿Por qué no declaramos nuestro pecado? ¿Por qué somos renuentes a hacerlo rápidamente? Algunos dicen, yo no, yo rápido. Cuando te peleas con tu esposa, mujer, cuando le dices algo a tu esposo, ¿sí? ¿Cuánto pasa? Algunos una semana, algunos un día, dicen, algunos horas, otros semanas, otros meses, otros tienen años. Viven, ¿ah? Pero tienen ahí eso en su corazón. Sí, sí, yo estoy, pero no le perdono. Wow. ¿Por qué somos renuentes a declarar nuestro pecado y a perdonar también? Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, ¿Él qué hace con nuestros pecados? Lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, es maravilloso tener un Dios así. Pero Él también nos manda que perdonemos como hemos sido perdonados. Y ahí viene el problema, porque a veces nos hacen algo a nosotros y ya está bien, te perdono. pero no olvido, ¿no? Y a veces eso no es lo que Dios nos ha ordenado. Y esa rencilla va a quedar en el corazón, hermano. Mateo 26, 75. Ese lloro fue amargo, de haber fallado, de haber pecado. Luego Pedro va a ser restaurado por el Señor, conforme a lo que él le había dicho. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y sucedió, sucedió. ¿Cómo sucede con nosotros? Lucas 1:20. Lucas. Levanta la mano al quien se lo di. ¿Ya no se acuerda? Bien. ¿Alguien que lo tenga? Leo. Lea. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bien. Este texto es citado porque hasta que un pecador no se humille, ¿no? Y justamente en este caso Zacarías, ¿no? No había creído a la voz, al anuncio, y el Señor hizo esto, ¿no? Para su restauración, para que él reconozca, para que se humille. Entonces, hermanos, nosotros no esperemos ser restaurados en ninguna falta que nosotros cometamos si es que no pedimos perdón. Y en esto hay algunas formas de pecado, como hemos visto al inicio. Hay pecados que no salen de nosotros, ¿no? No salen, están en nosotros, están en nuestro ser, que son los pensamientos, las intenciones del corazón, están acá. Envidia, malas sospechas, murmuraciones del corazón, odios, todo lo que puede estar en nosotros, ¿sí? Que no se llega a manifestar. Es una clase, una forma de pecado. Y puede haber incluso allí práctica de pecado. Puede ser práctica de pecado y uno lo tenga allí presente en el corazón. ¿Quiénes eran así? Los fariseos. ¿Los fariseos adulteraban? No, porque si no los mataban. ¿Los fariseos robaban? No. ¿Los fariseos no hacían ninguna cosa externa de pecado? Pero todo, dice el Señor, por dentro está lleno de corrupción. Entonces hay pecados internos. Y tengamos cuidado en ser engañados por nuestro propio corazón. Hay otros pecados manifiestos, ¿sí? Que ya son la mentira, la murmuración, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, pecados que uno muestra, ¿no? Hay algunos que tienen ira, pero esa ira la disfrazan con una sonrisa. Hay otros que tienen odio, pero disimulan, ¿sí? ¿No? El que odia dice disimula con los labios, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Pero si hay odio, eso es hipocresía delante del Señor. Entonces, y en esos pecados, de esos pecados hay algunos que nosotros cometemos ya contra el Señor, que pueden ser no creerle a su palabra, no creerle a sus promesas, dudar del Señor, falta de fe en su palabra, que debemos ir a resolver esos pecados, en este caso con el Señor. Si es falta de fe, no lo voy, otro hermano me va a poder ayudar, ¿no? En cuanto a instrucción, ¿no? Y un hermano le decía a otro, una vez, ¿no? Hablando de un tema, y estaban discutiendo acerca de la interpretación de un texto, y uno le decía, yo no lo veo así. ¿No lo ves así? No, yo entiendo otra cosa acá. Bien. Pero ¿qué dice el texto? Bueno, sí sé lo que dice y sí entiendo lo que dice, pero yo lo veo de otra manera. Wow. Entonces el otro dijo, ¿y por qué no crees el texto mejor antes de querer interpretarlo, sino crees lo que dice? Y dice que me es difícil. Me es difícil. Pero el problema ya no se halla en la escritura. El problema de falta de fe, de creer, es un pecado y a veces no es considerado así. Y es incredulidad. Es lo que tenían los fariseos, los judíos, con Cristo. Ellos decidieron no creer a todo el testimonio que dio el Señor. No, decidieron no creer. Por eso fueron castigados. No fue un pecado de ignorancia, no llegaron a entender, no, ellos llegaron a comprobar de que él era el Mesías y lo rechazaron abiertamente. Pecado grande. Nosotros no nos disculpemos en que no entendamos, porque recordemos que el Señor da entendimiento, da sabiduría. Y si alguno tiene falta de esto, pídela a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pide con fe, y ahí se halla el problema. Porque ¿cómo pide con fe cuando no le cree al Señor? ¿No? Entonces tiene que confesar que hay un pecado de falta de fe. Bien, vamos al siguiente punto rápidamente, 6, terminamos ya la justificación. Dice, la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Vamos a ver los textos aquí. En otras palabras, está diciendo que los salvos, los hijos de Dios, han sido salvos de la misma manera y serán salvos de la misma manera por el mismo medio. Los creyentes antiguo testamentarios, llamados así, nosotros y los que vendrán. El medio siempre ha sido la fe. En Gálatas capítulo 3, versículo 9, palabra del Señor dice, dice, de modo que la fe, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y en Romanos 4, cuando pone el ejemplo de Abraham, dice lo siguiente, ¿no? Romanos capítulo 4, versículo 22, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, todo este capítulo habla del ejemplo de Abraham. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, hay una enseñanza espuria, una enseñanza que no está fundamentada en la palabra, que los creyentes en el Antiguo Testamento, fueron salvos por medio del cumplimiento, ¿sí? De obediencia a la ley del Señor. Cuando la Escritura nos habla de que ningún ser humano, nadie, podrá ser justificado por las obras de la ley, ¿no? Que más bien somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿sí? Entonces, hermanos, la justificación siempre ha sido por el medio que Dios ha establecido. Y Abraham es antes de la ley y fue justificado. Y luego debemos leer, pueden añadir ahí todo el capítulo 11 de Hebreos, donde habla incluso desde Abel y todos los creyentes, Abel, Abraham, José, Jacob, todos los patriarcas, todos los profetas, todos fueron justificados por medio de la fe. El camino del Señor no ha cambiado Por eso el Evangelio es eterno. Los creyentes tenían que creer, Antiguo Testamento, tenían que creer en las promesas de Dios. Ellos veían la cruz delante, el sacrificio, no lo veían plenamente, completamente, lo veían con un velo, por medio de figuras. Inquirían, los profetas inquirían, preguntaban, decían, ¿será? ¿Cómo será? Y se les dijo que el cumplimiento es para más adelante. ¿Quién es este siervo justo, sin pecado, en el cual el Señor va a cargar todo el pecado de su pueblo? Cristo Jesús. Y ya se cumplió. Nosotros ahora somos, ¿qué? El futuro de la muerte, ya estamos en el futuro, y hoy miramos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Bien. Amén, amados. Hemos terminado la justificación y no son los únicos textos. Hermanos, los que tengan la confesión pueden llenar de textos al costado, ¿no? Pueden, y que les sirva como una guía para meditar, para escudriñar la palabra del Señor. No es ningún pecado que tú añadas textos, ¿eh? Más bien debes hacerlo, ¿no? Y eso, cuando te llegue un momento para meditar, puedes ahí meditar en estos textos y decir, mira, acá hay otro más, están llenos. No quiere decir que son los únicos pasajes que hablan de estas verdades. Amén. Bien, amados, vamos a pasar a la cena del Señor. Los hermanos encargados están encargados, ¿no? Bien, vamos a entonces, hermanos, a ¿están? ¿Cómo es? ¿Sí? El hermano Ober. Bien, deben estar en las copas. Sí, hermano, hoy día empezamos un poquito. Bueno, la oración empezó, hubo oración ahora, por eso es que vamos a. Ya hemos debido acabar, pero. En este tiempo, pero vamos a tomar y. Había algunos retrasos, pero vamos a orar para dar paso a la cena. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por Señor ver tu palabra, por haber comprendido, Señor, y haber confirmado, reafirmado acerca de esta gracia, Señor, de ser justificados gratuitamente. Y esto por medio del camino que tú has trazado, Señor, el camino de la fe. Este medio, Señor.